cnqradio.com con notas exclusivas. El 16, el sábado, a partir de las 4 de la tarde, sí. Iniciamos con las capacitaciones en primeros auxilios básicos desde la filial corriente de Cruz Roja Argentina hacia la comunidad, con el objeto de tener una población preparada, un vecino preparado para diversos tipos de contingencias que puedan ocurrir tanto en la calle como en la casa, en el trabajo. Esto es un gesto humanitario que salva vidas. Como decimos nosotros, dos son las razones fundamentales por las que todos tendríamos que tener conocimiento sobre primeros auxilios. La primera es que todos tenemos la capacidad para aprender y para aplicar las maniobras frente a una persona que se ha convertido en víctima. Claro. La segunda sería que a cualquiera nos puede ocurrir. Entonces, es muy importante que tengamos gente preparada, que muchos sepamos de qué se trata los primeros auxilios para poder ayudar y, por sobre todas las cosas, para no cometer errores que pueda agravar la situación de esta persona que se convirtió en víctima, o que o a quien podamos agregar una lesión nueva, ¿no es cierto? Ahora, por este conocimiento. Es clave lo que decís justamente, de que por ahí uno, en el afán de ayudar en una situación que no es esperada, la mayoría de las veces no es esperada una situación así, uno por ahí con el afán de ayudar quizás mete la pata mucho más. Exactamente. Es común ver cuando tenemos un siniestro vial, hoy que es una de las cuestiones más comunes, por lo menos, más ocurre, sí, ¿no es cierto? Sí. En la vida pública es muy común ver personas que tratan de movilizarlo en el afán de ayudar o de incorporarlo o de hacer algún tipo de maniobra de recuperación, que frente al desconocimiento puede hasta costarle la vida a esta persona, claro, que quizás tenía una posibilidad de recuperación, ¿no es cierto? Entonces, uh-huh, es muy importante que todos conozcamos, que hagamos un curso de primeros auxilios, claro, que nos informemos sobre estas cuestiones, y vamos a tener vamos a poder paliar, por sobre todas las cuestiones, este flagelo que son los siniestros viales. Claro. Entendemos nosotros desde la organización que el tema de la prevención es fundamental, y el hacer un curso de primeros auxilios nos cambia la cabeza por ahí, claro, en el sentido de que por ahí salimos más tranquilos, por ahí tenemos una conciencia social diferente, y puede llegar a ser de que disminuyamos bastante la cuestión de los siniestros viales que ocurren, claro, tanto en nuestra ciudad. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.